noticias de nuestros pueblos originarios. Importante obra colombiana es traducida a lengua indígena. En el marco del Festival de la Cultura Wayú, se informó que la obra insignia del escritor colombiano Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, será traducida en la lengua indígena Wayunaiki, por intermedio de un convenio cultural firmado en España entre la agente literaria de la obra de García Márquez y el escritor Félix Carrillo Hinojosa. La traducción de la obra contará con dos grupos de lingüísticos. Uno es de la Universidad de Zulia en Venezuela y el otro es de la Universidad de La Guajira en Colombia. Es la primera vez en la historia que se logra que un ganador de un premio Nobel ceda una obra para ser traducida a un idioma indígena, y se prevé que en junio estará lanzándose al mundo, con la portada de la novela bajo responsabilidad del pintor guajiro Guillermo Jayarillo. Noticia de los pueblos originarios. Finaliza seminario la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche. La criminalización contra una nación fue el eje que los familiares de los presos políticos mapuche, la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago y el Comité Ranquil de Solidaridad con el Pueblo Mapuche desarrollaron en el seminario realizado el pasado 24 de junio en dependencias de la Universidad Alberto Hurtado. La resistencia de los pueblos originarios ha sido permanente desde la llegada europea al territorio, momento desde el cual han sido negados, despreciados e invisibilizados como actores políticos, calificándolos de bárbaros, flojos o alcohólicos, y hoy simplemente como terroristas. Dentro de la comunidad imaginada llamada Chile, demográficamente el pueblo mapuche abarca el 87,2% de la población total indígena. Su realidad tuvo un cambio a partir de 1997, cuando deciden terminar con su estado subalterno e iniciar procesos de politización dirigidos hacia la autonomía y la autodeterminación, a raíz de los cuales el Estado recurrió a la aplicación de la ley por conductas terroristas con el fin de neutralizar y terminar con el movimiento mapuche, que tiene en la actualidad a 36 presos políticos mapuche en procesos judiciales por dicha ley. Juan Pablo Cárdenas, director de la Radio Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo del año 2005, señaló que el pueblo chileno no ha reconocido su mestizaje ni la existencia de una cultura común, sobre todo en los más pobres, marcando una notable diferencia con otros países del continente, como Paraguay, Ecuador y Bolivia, que han mejorado con la perspectiva originaria. El destacado periodista señaló que, a diferencia de Bolivia y Ecuador, las organizaciones mapuches se han caracterizado por sus diferencias y por la imposibilidad de construir un movimiento de carácter nacional, impidiendo que la movilización tenga repercusiones más amplias. Asimismo, realizó un llamado de atención al pueblo chileno, enfatizando la ausencia de un movimiento popular que solidarice activamente, provocando que las demandas sean tomadas por el Estado desde una perspectiva asistencialista y judicial. Al presumir que Chile no le debe nada a los mapuche, se desconocen elementos culturales, sociales, políticos y económicos que contribuyeron al desarrollo de la zona denominada la frontera. Asimismo, pensar que las tierras son improductivas en manos indígenas es olvidar la violenta expropiación de tierras sufrida luego de la ocupación militar, deslegitimando al mapuche en relación al chileno y al colono extranjero. Gracias a la construcción simbólica edificada en torno al orden, se apunta a crear un miedo hacia las reivindicaciones sociales, con el fin de mantener un orden social. Si en los 60 la resistencia era una cuestión por respecto a la dignidad y en dictadura se legitimaron todas las formas de lucha, resulta paradójico que bajo la supuesta democracia, la lucha de carácter ancestral sea terrorista. En Chile se aplica la fuerza estatal y judicial para aplacar una justa demanda social en contra de los pueblos originarios y a favor de los usurpadores. La aplicación de la ley antiterrorista es un acto de discriminación racista, pues existe una aplicación de justicia de forma no igualitaria. La sociedad debe distinguir entre la protesta social, aun si recurre a la violencia. ¿Escuchas? Noticias de los pueblos originarios. Presos políticos mapuche inician huelga de hambre. El pasado 12 de julio, los mapuches secuestrados por el Estado chileno comunicaron el inicio de carácter indefinido de una huelga de hambre seca, Con mucho ánimo y amor a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo, esta digna acción de resistencia denuncia los abusos, atropellos e irregularidades de la justicia chilena en causas relacionadas con el conflicto territorial mapuche, las cuales se materializan en amedrentamientos a niños, violación de derechos humanos durante los allanamientos, secuestros, torturas y evidentes montajes para los imputados. Los huelguistas exigen la no aplicación de la ley antiterrorista, libertad a todos los presos políticos mapuche, el fin al doble procesamiento civil-militar, la inhabilidad de los jueces y abogados querellantes comprometidos con el poder político y latifundistas de la zona en conflicto, encarcelamiento a los testigos protegidos confesos de los delitos atribuidos a mapuche y desmilitarización de las comunidades. Tal y como lo han hecho con los presos de la derechista disidencia cubana, se invita a todas las organizaciones conscientes, estudiantes, trabajadores y todos aquellos que luchan por la libertad y la dignidad a sumarse a la justa causa, movilizándose por lograr las exigencias hechas al genocida Estado de Chile. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Primer Congreso de Lenguas Originarias. Gracias a la labor de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile, el pasado 13 y 14 de julio, los pueblos originarios pidieron que sus lenguas se revitalicen y sean de uso público. A pesar que los gobiernos señalen que no existen problemas con los indígenas, urge que se comprendan las demandas en torno al ejercicio de los derechos políticos, culturales, lingüísticos y territoriales, ya reconocidos a nivel internacional. Con participación de 150 delegaciones de los pueblos Aymara, Quechua, Licanantay, Rapa Nui y Mapuche, venidas de todo el país, las jornadas contemplaron ponencias en distintas lenguas, mesas de trabajo, poesía, teatro, música y la proyección de documentales referentes a las realidades indígenas. En un contexto donde no se contemplaban los derechos lingüísticos originarios y en un momento histórico marcado por la celebración de un bicentenario que no refleja la historia ni el presente de los pueblos indígenas, la iniciativa busca abrir un espacio para las lenguas y culturas de los pueblos en la agenda política, considerando su presencia anterior a la del Estado, que despojó y amenaza la existencia y vulnera sus derechos. Voces originarias. Me declaro vivo, saboreo cada acto. Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí. Entonces me portaba como los demás querían y mi conciencia me censuraba. Menos mal que a pesar de mi esforzada buena educación, siempre había alguien difamándome. ¿Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó que la vida no es un escenario? Desde entonces me atreví a ser como soy. El árbol anciano me enseñó que todos somos lo mismo. Soy guerrero. Mi espada es el amor. Mi escudo es el humor. Mi hogar la coherencia. Mi texto la libertad. Si mi felicidad resulta insoportable, discúlpenme. No hice de la cordura mi opción. Prefiero la imaginación a lo indio. Es decir, inocencia incluida. Quizás solamente teníamos que ser humanos. Sin amor, nada tiene sentido. Sin amor, estamos perdidos. Sin amor, corremos el riesgo de estar de nuevo transitando de espaldas a la luz. Por eso es muy importante que sea el amor lo único que inspire tus actos. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras. No soy un sabio, solo un enamorado de la vida. La mejor forma de despertar es hacerlo sin preocuparse porque nuestros actos incomoden a quienes duermen al lado. La meta no existe, el camino y la meta son lo mismo. No tenemos que correr hacia ninguna parte, solo saber dar cada paso plenamente. Cuando somos más grandes que lo que hacemos, nada puede desequilibrarnos, pero cuando permitimos que las cosas sean más grandes que nosotros, nuestro desequilibrio está garantizado. Quizás solo seamos agua fluyendo, el camino nos lo tenemos que hacer nosotros. Mas no permitas que el cauce esclavice el río, no sea que en vez de un camino tengas una cárcel. Amo mi locura que me vacuna contra la estupidez. Amo el amor que me inmuniza ante la infelicidad que pulula por doquier, infectando almas y atrofiando corazones. La gente está tan acostumbrada a ser infeliz que la sensación de felicidad le resulta sospechosa. La gente está tan reprimida que la espontánea ternura le incomoda y el amor le inspira desconfianza. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Os pido perdón, pero me declaro vivo. Chamalú, indio quechua. Ah, yeah, ah, yeah, ah. Noticias de nuestros pueblos originarios.